te quiero. Dejaste que te acariciara un seno, por debajo de tu camisa lo noté. Te quiero y aún sigo excitado, la mano no me lavo, me huele a mujer. Aún espero ansioso porque me digas ya de tu cuerpo inmaculado que toca esta vez lamerte un ojo, una legaña, tragar, degustarla en mi boca sería todo un placer. Deprisa y nos dejamos llevar por las emociones. No creo que sea conveniente echar a 4 años, empezar relaciones. En consecuencia de mi vida casta y pura, conservaré mi inocencia sin ninguna excepción. He reflexionado y no estoy a tu altura. Películas de marranerías de hombres y mujeres, mancharle la cara de esa manera, chillar, gemir, formar ese alboroto. ¿Por qué se ponen rojos? ¿Por qué gritar así? ¿Qué diablos les pasa? Es que se han vuelto locos. No me toco la entrepierna, pecado mortal. No os curaré a más personas, no comeré más bacalao, nunca más visitaré a tu madre.